Expande tu negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Soy Felipe Monforte desde Miami y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El coronavirus puede estar asociado con el deterioro cognitivo y la aceleración de síntomas similares a los de la enfermedad del Alzheimer. Esa es la conclusión de investigadores con un consorcio internacional que buscan comprender las consecuencias a largo plazo del virus en el sistema nervioso central. Según los científicos, se están encontrando problemas de memoria y marcadores biológicos similares a los observados en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Ambas enfermedades se han caracterizado por la inflamación del cerebro. Aquellos que tenían una pérdida persistente del olfato eran más propensos a experimentar problemas cognitivos, dijeron investigadores. De 3 a 6 meses después de haberse infectado, más de la mitad de los pacientes todavía luchaban contra el olvido y aproximadamente una cuarta parte experimentaba desafíos cognitivos adicionales. Las tasas de promedio de hospitalización por coronavirus son casi 3 veces más altas entre los estados de Estados Unidos que han vacunado completamente a menos de la mitad de sus residentes, según un análisis de CNN de datos federales. Las tasas de casos y muertes por COVID-19 durante la última semana son más del doble entre los estados que han vacunado a menos de la mitad de sus residentes. En promedio. Según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, hay 14,4 hospitalizaciones por 100.000 habitantes en los estados que han vacunado a menos de la mitad de sus residentes. En comparación, en los estados que han vacunado a más de la mitad de sus residentes, se registran 4,9 hospitalizaciones por 100.000 habitantes. Actualmente, el estado de la Florida tiene la tasa de hospitalización por coronavirus más alta, alrededor de 38 personas hospitalizadas por cada 100.000 residentes. Israel ofrecerá una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 60 años. Así lo anunció el primer ministro Naftali Bennett. Israel es uno de los primeros países del mundo en hacer tal movimiento. Las personas deberán demostrar que recibieron su segunda dosis de la vacuna hace al menos 5 meses. AstraZeneca solicitará a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos la aprobación total de su vacuna contra el COVID-19. La solicitud se realizará en la segunda mitad del 2021, dijo la farmacéutica. AstraZeneca pedirá la licencia de producto biológico en lugar de la autorización de uso de emergencia de su vacuna. Los antígenos aprobados por la FDA para su uso en Estados Unidos han recibido precisamente la autorización del uso de emergencia. Una jueza de la Corte Superior de Los Ángeles rechazó un intento de los abogados de Harvey Weinstein de que se desestimaran 2 de los 11 cargos criminales de sexo contra su cliente. La jueza Alisa Lenz se negó a desestimar los cargos de copulación oral forzada y violación forzada contra una de las 5 presuntas víctimas de Weinstein en el condado de Los Ángeles. La jueza dijo a los fiscales que regresarán a un jurado investigador para enmendar un tercer cargo de agresión sexual mediante la restricción contra una presunta víctima. Los abogados de Weinstein argumentaron que los 3 cargos están fuera del plazo de prescripción. Se espera que Weinstein regrese a la corte el 13 de septiembre. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Miami les informó Felipe Monforte. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gov.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. DHL y Superintendencia de Bancos presentaron CNN Radio Noticias. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores.